En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Tome su lugar en esta tarde. Nuestro Dios ha estado hablando a nuestros corazones. Él ha estado hablando a nuestras vidas, hermano, y no se resista. Si usted ahí en su lugar siente el deseo de cerrar sus ojos y contemplar la hermosura, la presencia del Señor, no se resista. Él está con nosotros y está hablando a nuestros corazones. Esta palabra, consumado es. Al estudiar más a fondo, nos llena de alegría. Hemos, cada paso, cada palabra que hemos escuchado en esta tarde, hemos podido reflexionar, pensar cada una de ellas. Pero ha llegado el momento. Está llegando el momento de que el Señor Jesucristo ponga su vida en las manos del Dios poderoso. Llegaba el momento de la entrega suprema y definitiva. Toda su vida estaba bajo el signo de la obediencia al Padre y de la entrega por la humanidad. El camino de Jesús fue un continuo descenso. Había comenzado en las entrañas del Padre y llegaba a la agonía del Getsemaní, a la cima del Gólgota. Había cargado una cruz pesada, el pecado del mundo. El camino de Jesús había comenzado en lo más alto, en el corazón del Padre, y había llegado a lo más bajo, a la muerte. Siendo en condición divina, sabiendo que Él venía de lo divino, no hizo alarde, no se negó, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente. El camino de Jesús fue también un camino de gracia y de perdón, de amor y de misericordia para la humanidad. Al paso de su vida en esta tierra, haciendo el bien, sanando a los enfermos, caminó con los pecadores, a quienes ofreció el regalo del perdón de Dios para sus pecados. Acogió a los pobres, a quienes anunció las buenas nuevas de salvación. Se acercó a los oprimidos, a quienes libró de la esclavitud, del pecado. Con esto, Jesucristo, trajo el año de gracia en este tiempo. Vaya más allá, hermano, a esta palabra: consumado es. Todo está terminado. Todo lo que había el Señor Jesucristo pasado en esta tierra, tal y como la palabra del Señor estaba escrita. Varón de dolores, el sufrimiento en aquella cruz. Todo está cumplido. Envuelto todavía en las tinieblas y padeciendo atroces sufrimientos, el divino Redentor exclama: consumado es. cumplido perfectamente y he llevado la obra que me encomendaste, decía el Señor Jesucristo. Cristo vino a este mundo para redimirnos, y todos sus padecimientos de la cruz son el clímax de toda su obra redentora. Y esta palabra redimir, volver a comprar por precio, liberar de la servidumbre, pagado por precio, un precio. Y no un precio de denarios, monedas, a precio de sangre. Donde hoy, hermano, usted y yo, esto es lo que vale nuestra vida, la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo. Ya está todo terminado. Ya he bebido el cáliz de la pasión hasta terminarlo. Ya se han cumplido todas las profecías antes dichas. Ya se ha pagado la deuda de los pecadores. Ya está acabada la batalla contra el pecado y el infierno. Ya hay fundamentos firmes para que se haga la paz entre Dios y los hombres. Ya está pagado, todo está concluido. Cuando Jesucristo dice, consumado es, todo se ha concluido. Por eso, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Y ¿sabe cuál fue el motivo por el cual Dios pudo llevar a cabo esta redención en Cristo? ¿Se ha puesto a pensar, hermano, cuál fue el motivo por qué Dios envió a su Hijo unigénito para salvarlos, para salvarnos? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue el motivo? Amor. Porque Él es un Dios de amor. Porque Él es un Dios que amó al mundo, que nos ama hoy en día. Porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que Él se arrepienta, sino que Él venga hacia Él y tenga, dice San Juan 3:16, vida eterna. La redención consumada es completa. Es completa. El Señor Jesucristo no se quedó a medias de todo lo que se había escrito, tal y como lo decía la palabra del Señor. Hemos escuchado primera, segunda, tercera, cuarta, quinta palabra, y hoy esta palabra consumado, todo estaba terminado, tal y como estaba escrita la palabra del Señor. La redención es completa. Cristo pagó el precio. ¿Y cuál fue ese precio, hermano? ¿Y cuál fue ese precio? La sangre de Cristo, su vida misma. La redención consumada es perfecta, porque tiene la aprobación de Dios, es perfecta. La redención consumada es eterna. Porque ahora, los que hemos creído, tenemos vida eterna. Porque ahora, los que hemos seguido al Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Goces en la presencia del Señor, hermano. Ya no hay nada, ya el Señor Jesucristo lo hizo todo. A grande precio fuimos rescatados. A grande precio fuimos redimidos, la sangre de Jesucristo. Todo fue ya pagado, ya nada debemos. Cristo lo hizo todo. Jesucristo lo hizo todo. Y al exclamar estas palabras, consumado es. Todo está terminado. Él había cumplido la palabra del Señor al pie de la letra. Perfecto. Por amor a nosotros. Y si Cristo nos redimió eternamente por su grande amor y misericordia, hoy, hermano, usted y yo, démosle la gloria. Hoy, usted y yo, hermano, reconozcamos que Él es el único que merece la gloria, la honra, dice la palabra del Señor, al único y sabio Dios, a Él sea la gloria. Todo ha sido terminado. Y a veces no comprendemos ese amor tan grande, tan incomparable. Incomparable, dice un canto, incomparable es el amor de Dios. No lo puedo entender. Nuestra mente tan finita no lo alcanza a comprender, pero Él nos ama. No lo alcanza a comprender, pero Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Ahora nosotros somos libres, ahora nosotros podemos, tenemos la libertad de alabarle, de glorificar su nombre. No se vaya en esta tarde, hermano, como un culto de cada año, como otra vez la palabra, la sexta palabra, y como cada año, no, hermano, hoy es el tiempo de que hoy reflexione, de que hoy escuche, de que hoy acepte la palabra del Señor a su corazón, de que hoy crea, de que hoy le crea a Jesucristo, de que Él ya lo hizo todo. Él ya había terminado, y a unos minutos de que Él entregara su vida a Dios, al Padre. Y en esta tarde, hermano, únicamente piense en ese sacrificio. No merecía tanto amor, pero Él lo hizo porque nos ama. Pero Él lo hizo porque nos ama. Él te ama a ti, hermano, y nos ama. Y por eso, en todo tiempo, está con nosotros. Dios les bendiga, hermanos.